Tócame el disco, papi, tócame el disco. Una vez más, el veterano Don Remo cantando para la discoteca. Ángel Cano, sube al bajo para que se rompan los speakers. ¿Cómo? Cuando vamos a la fiesta, te lo toco. Cuando vamos en el bus, te lo toco. Cuando vamos en el taxi, te lo toco. Cuando vamos a la playa, te lo toco. Don Remo, el veterano.